Titulares Cultura al Día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Festival Mundial de Poesía llevará alegría a niños y niñas de las Tejerías. Presidente Maduro inspecciona los avances de atención en las Tejerías. Se desborda el río Polvorín en Turmero, Estado Aragua. Expo Turismo Apure 2022 se realizará del 20 al 22 de octubre. Decretan confinamiento y toque de queda por brote de ébola en Uganda. Venezuela desarrolla planes de adaptación frente a la crisis climática. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que para el día de hoy está previsto que los versos, la poesía y la cultura lleguen a las Tejerías en el marco del 16º Festival Mundial de Poesía. El evento se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, ubicada a pocos metros del puesto de comando presidencial instalado por el jefe de Estado Nicolás Maduro. Desde allí se dirigen las labores de atención a las familias del municipio Santos Michelena, afectadas por el alud ocurrido el sábado 8 de octubre. El titular de Cultura indicó que en la actividad está prevista la entrega de 200 libros infantiles. El Ministerio para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro, la Fundación Villa del Cine y el SENAC, comenzaron este mes la preproducción y grabaciones de la película César Rengifo, El Rostro del Tiempo, con la participación de los actores del elenco de la Compañía Nacional de Teatro y bajo la dirección del cineasta Carlos Bolívar. Bolívar, quien también es productor de la cinta, contará la vida y obra del dramaturgo venezolano, tomando como punto de partida el temario de sus principales obras teatrales, desde el punto de vista del ser humano y cómo éste afronta su historia. Con relación al elenco, el director detalló que el casting se realizó en septiembre, donde participaron los actores de la compañía, ya que se quiere mantener el lenguaje teatral de la pieza. Con respecto al rodaje, se llevará a cabo en varias locaciones de la capital. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. Con un colorido desfile se dio inicio al Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora 2022, donde participarán 11 municipios de la región. La inauguración tuvo lugar a las puertas del Teatro Cajigal de Barcelona, donde además se llevó a cabo la obra Rebelión del Fantasma del Teatro. En la inauguración, el licenciado Jesús Fermín, autoridad única de cultura de la entidad, ofreció unas palabras a propósito del evento. Celebrando hoy, cuando se abren las puertas nuevamente de los espectáculos a todos los ciudadanos, ciudadanas del estado Anzoátegui, con el Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora. Trasciende un poco y va más allá, pues, porque no es solamente el Festival de Teatro, sino hay una confluencia de todas las artes. Se podría decir que se convirtió la idea en un festival de las artes del estado Anzoátegui. Se está haciendo como un hito histórico aquí, porque creo que es la primera vez que sucede esto, pues, no el festival como tal, sino que se lleve en 11 municipios la premier, el acto aquí en el Teatro Cajigal, y ahora disfrutar. La invitación es para que todos asistan, pues, a las diferentes obras de teatro, exposiciones de fotografía, conciertos que se van a dar, y que, bueno, vamos a ser felices, vamos a seguir construyendo precisamente esa patria buena, ¿no? Entre los presentes, destacaron la mandataria municipal Sujay Herrera y la secretaria de Gobierno Regional Yolimar Desma. Cabe destacar que las presentaciones culturales y artísticas se desarrollarán durante los próximos 15 días en las distintas sedes de las municipalidades. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, inspeccionó los avances de la atención integral brindada a los habitantes de la población de Las Tejerías. Allí anunció que hasta ahora se registran 54 personas fallecidas, identificadas y entregadas a sus familiares, además de 8 personas que aún siguen desaparecidas. Hasta ahora van contabilizados 54 fallecidos, encontrados, identificados, entregados a sus familiares. Mis condolencias a todos los familiares y a todos los vecinos y vecinas de Las Tejerías por esta dolorosa pérdida de compatriotas, de hermanos y hermanas. Y tenemos un número de desaparecidos todavía reportados, me dice que son 8, y seguimos nosotros en la búsqueda, en la búsqueda. Asimismo, el mandatario nacional recalcó que el gobierno estará apoyando al pueblo de Las Tejerías hasta levantarla, añadiendo los trabajos de limpieza que se han estado realizando en la zona afectada. Y hemos avanzado. Yo digo del 1 al 10 hemos avanzado hasta 3. Falta mucho por limpiar, mucho por regularizar. Fíjate que si no se hubiera limpiado todo el caudal central, que estaba a 5 o 6 metros de altura de barro, de Caño Los Patos, la lluvia de hoy hubiera significado una recaída para Las Tejerías, porque se llenó de agua full. Caño Los Patos estuvo full de agua a las 2, 3 de la tarde. Allí estuve con las máquinas, hablando con los trabajadores. Un trabajador que me dice que pegó a las 8 de la mañana, hasta las 2 de la mañana trabajando. Limpiaron el caudal central, pero a los lados hay montañas de 5 metros de barro todavía. Falta mucho por hacer. Que nadie baje los brazos. Vamos con más fuerza, tenemos 75 máquinas. Hay que conseguir 25 máquinas más para llegar a 100 máquinas y meterle más trabajo. Hemos hecho 3.300 viajes de lodo en camiones. Hemos sacado, bueno, toneladas y toneladas de lodo, piedras y de todo. Sedimentos, de todo. Somos Noticia. Durante su visita en Las Tejerías, el presidente Nicolás Maduro Moros informó que producto del paso de la onda tropical número 44, la localidad de El Castaño, situada en el estado Aragua, sufrió afectaciones la tarde de este lunes por las intensas precipitaciones. Ahora vamos dirigiéndonos a salir de aquí, directo a Maracay, a la zona de Castaño, que sufrió hoy también una marejada de barro. ¿Cómo es que le dices tú? Una aluvión de barro. Allá está la gobernadora, Karina Carpio, junto al alcalde de Maracay. Están juntos, nosotros vamos a reforzarlos ahora. Porque Aragua ha sido golpeada duramente por estas lluvias, las ondas tropicales. Vamos por la onda tropical 44. Ha habido una gran acumulación de agua, saturación de agua de las montañas. Y bueno, suceden cosas como estas catástrofes. Asimismo, el mandatario nacional informó que hasta el momento se reportan 3 fallecidos. También explicó que aún no se tienen contabilizadas cuántas personas han quedado damnificadas. Por otro lado, se informó que en la zona se encuentran desplegados 300 funcionarios de seguridad. Asimismo, se está movilizando maquinaria pesada para poder iniciar las labores de limpieza en la zona. Son las 12 y 12 minutos. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, encabezó un recorrido casa por casa en sectores afectados de Las Tejerías, como parte de la atención a las familias que resultaron impactadas por el desastre natural en el municipio Santos Michelena de la entidad aragüeña. A fin de escuchar y atender los requerimientos de las familias, el también ministro inspeccionó el sector de la línea 3 y la cañada El Mamón de Las Tejerías junto a brigadas de trabajadores. Desde el puesto de comando, el alto funcionario del Estado evaluó junto a las autoridades presentes el avance de la atención de los sectores priorizados. regionales. La alcaldesa del municipio Mariño, Joana Sánchez, informó que en horas de la tarde-noche de este lunes, cuatro sectores de la localidad aragüeña sufrieron afectaciones a causa del desbordamiento del río Polvorín. Las zonas afectadas con la anegación de calles y algunas viviendas fueron El Mácaro, Samán de Güere, Payita y La Guzmán. La mandataria destacó que las autoridades se mantienen en monitoreo permanente de la situación respecto al nivel de los cauces, con labores de limpieza y desasolve de los ríos Polvorín, Paya y Pedregal, los cuales confluyen en el río Turmero. Son las 12 y 13 minutos. Un total de 10 viviendas en situación de alto riesgo y 25 familias afectadas fue resultado del desplome de una vivienda en la calle Guzmán Blanco del barrio Huaycaipuro, sector Maca de Petare, municipio Sucre, estado Miranda. Según nota de prensa de Últimas Noticias, las familias afectadas comenzaron a sentir los movimientos del terreno la semana pasada, los cuales se acentuaron en las últimas 72 horas, por lo cual decidieron abandonar los inmuebles, logrando sacar todos sus enseres. Al lugar del suceso se presentó el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, para realizar una inspección y conversar con los vecinos afectados, indicando que en el lugar se mantienen desplegados funcionarios de Protección Civil y Polisucre. Economía. La Expo Turismo Apure 2022 se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre, luego de su reprogramación tras el deslave en Las Tejerías, estado Aragua. La información la dio a conocer el gobernador de Apure, Eduardo Piñate, junto al equipo organizador. El evento será un espacio idóneo para proyectar las potencialidades del estado en materia turística, a la vez que servirá para realizar importantes ruedas de negocios, exposiciones, ciclo de ponencias, presentaciones culturales, conciertos, entre otros. Piñate precisó que la actividad tendrá lugar en las instalaciones del concesionario Ford de San Fernando y el Hotel Soleos, donde esperan reunir a los prestadores de servicios de turismo públicos y privados, inversionistas y visitantes. El día de ayer, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, informó que del 10 al 13 de noviembre, la entidad mostrará la consolidación y tradición de su economía productiva a través de la Expoferia Café, Flores y Miel. Desde el Parque Bolívar de la Carlota, espacio que será sede de este evento, Rodríguez destacó que el estado ha logrado recuperar su tradición productiva y reaparecer en el mapa agrícola del país. Por otra parte, habló de las experiencias de las ferias caprina y ovina y la de cacao y ron, de las cuales subrayó que se han desarrollado como política para consolidar estos sectores y generar mecanismos para garantizar su crecimiento. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exhortó este martes ante la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, a globalizar la solidaridad y la colaboración en aras de avanzar hacia un mundo mejor. Durante la Cuarta Convención Internacional Cuba Salud 2022, en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el jefe de Estado agradeció el apoyo permanente del organismo regional con la isla, ratificando la disposición del gobierno cubano a continuar cooperando en materia de salud. Carissa Etienne añadió que Cuba Salud 2022 se desarrolla en uno de los momentos más complejos de la salud pública global tras la pandemia, recalcando que fue un privilegio para ella trabajar con el gobierno de Cuba y su pueblo. Son las 12 y 17 minutos. Autoridades bolivianas confirmaron este lunes que el país registra por 11ª semana una desescalada en la quinta ola de la pandemia, Así lo demuestra la cifra cero de fallecidos y los 286 casos de COVID-19 confirmados durante la semana epidemiológica 41. El director de epidemiología, Freddy Armijo, refirió que al estar en una desescalada, pasarán unas semanas hasta llegar a la semana cero y que se convierte en una enfermedad endémica. A pesar de estos resultados, el funcionario exhortó a mantener los protocolos sanitarios, pues aunque los resultados epidemiológicos sean favorables, Bolivia aún no está en comportamiento endémico de la enfermedad. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El gobierno de Uganda decretó, desde el sábado pasado, un confinamiento de 21 días, así como otras limitaciones en los distritos de Mubende y Kasanda, con el fin de frenar el actual brote de ébola, que ya suma 58 casos positivos y 19 fallecimientos. A través de una comparecencia televisada, el presidente ugandés Yoweri Museveni detalló que los desplazamientos serán limitados, por lo cual los transportes privados o públicos, así como los llamados mototaxis, no podrán salir de esas áreas ubicadas en el centro de la nación africana. Museveni también indicó el cierre de los locales destinados al ocio, el esparcimiento y el culto religioso. Aunque las escuelas no cerrarán por el momento, operarán bajo estrictos protocolos de seguridad. Son las 12 y 19 minutos. Gremios estudiantiles brasileños realizan este martes un conjunto de manifestaciones en diferentes localidades del país suramericano para denunciar los recortes educacionales anunciados por la administración del presidente Jair Bolsonaro. Las manifestaciones responden al recorte de 2.400 millones de reales, 460 millones de dólares, dictado por el Ministerio de Educación a inicios del presente mes, lo cual atenta contra el funcionamiento de las instalaciones educativas. Por otro lado, el rechazo a Bolsonaro por el sector estudiantil ha consolidado el apoyo al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien ha enfatizado en la necesidad de invertir en la educación como parte de la agenda democrática. Somos periodismo. Ecología. El director del Observatorio Nacional de Crisis Climática, Franklin Leal, declaró que el Estado venezolano está enfocado en desarrollar planes de adaptación frente a la crisis climática, para así ubicar los territorios vulnerables que pudieran ser afectados. En este sentido, Leal manifestó que para atender el cambio climático hay que tener en cuenta que este se divide en tres fases importantes. La primera contempla las medidas que se adoptan para evitar la emisión de gases, la segunda, los procesos que se activan para adecuarse a los fenómenos próximos, y la tercera, el monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son las 12 y 21 minutos. La Organización de Mesas Técnicas de Reciclaje y Aseo, METRAS, se presentó en el Colegio Miguel Antonio Caro, ubicado en la Avenida Sucre de Catia, para impartir un taller de formación enfocado en el proceso de recolección de desechos sólidos. El objetivo de METRAS es que los jóvenes, a través de charlas interactivas, tomen conciencia sobre la importancia del reciclaje en el país y así puedan recuperar diversos espacios para el buen vivir. La coordinadora de METRAS Caracas, Lisette Torrealba, explicó que esta actividad es dirigida a infantes estudiantes de primero a sexto grado. También informó que en esta oportunidad fueron los estudiantes de segundo grado a quienes se les explicó los métodos para poder reciclar desde sus hogares e instituciones educativas. Somos conciencia. Somos ecología. Y